Vamos a otro asunto completamente diferente, porque en www.oizaradio.com puedes escuchar durante los próximos segundos la entrevista que realizó mi compañero Ceben Díaz a uno de los vendedores de la OID, concretamente de la delegación de Talavera de la Reina. Conéctate a www.oizaradio.com. Hablamos de Yuri y su caso. Llegó con tan solo 25 años a España con la ilusión de encontrar trabajo y un horizonte, como decíamos al comienzo, en ese sumario azul. Comenzó trabajando, como bien vamos a escuchar, en un circo y, bueno, pues tuvo un accidente fatal. Vamos a escuchar sus palabras porque, insisto, que Ceben Díaz comentaba, intercambiaba con él unas palabras hace unos días. Esa entrevista puedes tenerla, puedes verla al completo dentro de la página de la OID. Vamos a escuchar las palabras de Ceben y también Yuri. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Yuri Medvedsky. ¿Y de dónde procedes? Soy de Ucrania. Vale, ¿cuánto tiempo llevas en España? Ya casi 8 años. ¿Y por qué viniste a España? Pues venido para trabajar. Buscar trabajo. ¿Y cuando llegaste, dónde empezaste a trabajar? Pues empiezo en la feria, después en el circo, y en el circo me pasó eso, que perdí el brazo. Y ahora esperaba mucho tiempo la justicia y ahora trabajo en la UIT. Vale, ¿y qué, por qué sucede todo cuando tú entras en el circo, empiezas a trabajar? ¿De qué trabajas en el circo? Levantar el circo, todo eso, montaje. Ah, montaje. Montaje de circo, pero después el jefe dice, si quieres vas a limpiar las jaulas. Pues digo que sí, porque si digo que no, dice fuera a la calle. Claro, es lo que, es un momento en el que tenían que hacer lo que les obligara. Sí, sí. Si quería seguir manteniendo el trabajo. Si quiero mantener el trabajo, tengo que hacer lo que dice el jefe. Cuando ¿cómo pasa todo? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo pasó con brazo? Sí. Pues, general, sí. Pues limpiaba la jaula. En ese momento otros levantan el circo, el chepito, y cayó algo. Yo tiraba la cabeza por otro lado para mirar, posible necesita ayuda, y en ese momento tigre cogió mi brazo y tiraba dentro de brazo dentro de la jaula y pues comió. Cuando esto pasa, ¿cuál es tu primera impresión? ¿Qué es lo que hace después? Cuando ya pasa todo, vas al hospital y demás. Ya después, ¿qué pasa? Porque me parece que quieres intentar arreglar esto por la justicia, ¿no? Sí, quería. Me ayudó algunos amigos a encontrar un abogado. El abogado dice que necesita algo esperar porque el caso tiene tiempo para hacer. Sí, porque era difícil el caso. Sí. Pues espero, él dice que todo bien, y después no ha sido nada, no hace nada. No había hecho nada, ¿no? No, después, año pasado el abogado suicidó. ¿Se suicidó? Sí, y yo buscaba dónde está mi caso, todo eso, todos los papeles, y encontró que mi caso ya está cerrado hace años y él no hace nada. Pues no había hecho nada. No había hecho nada. Y él te decía que sí, que estaba trabajando en él. Sí, eso es. Y ahora me ayudó un abogado de la OID. ¿Estás con un abogado de la OID? Que sí. Es el lugar donde trabajas. ¿Cómo conoces a la OID? o a la OIT? Pues también me recomendó un amigo español de aquí de Talavera. Ajá. Y depende, en la OIT, ¿cómo te va? Depende del día, supongo, hay días que se vende más, días que menos. Ahora con esa crisis vende menos, mucho menos. Con la crisis, ¿no? Sí. Ajá. Vende mucho menos. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Te gusta pasear? Pues, sí, día a día trabajo, pero también conozco amigos. Vale, ¿qué edad tienes? Yo tengo casi 33 años. 33 años. Yuri, cuando viniste a España tomaste la decisión, ¿a quién dejaste en Ucrania? ¿Se quedó toda tu familia? ¿Tenías familia en Ucrania? Pues tengo madre y hermano en Ucrania, pero yo quería ganar dinero y hacer algo en Ucrania, abrir algún bar, algo así. Ajá. Tú querías, vamos, que venías a España con la intención de ganar dinero, sí, irte a Ucrania y poder montar tu propio negocio, ¿no? Sí, sí, así es. Vale, pero bueno, ¿todavía tienes esa esperanza? ¿Todavía tienes esa idea, esa mentalidad? Ahora mucho levantó los precios en Ucrania y ahora no puedo. Es difícil, bueno, pero siempre digamos que hay esperanza, ¿no? Sí, alguna esperanza sí, La ilusión la tienes, ¿no? Sí. La ilusión la tienes porque está, evidentemente, no se debe perder. Yuri, ¿qué echas de menos de tu país, de Ucrania? Pues en Ucrania mi familia, mis amigos, es lo que importa. Es lo más que digamos que echas de menos, ¿no? Sí. Es lo más. Y luego, en este aspecto, aquí en España, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? ¿Qué me gustaba? En todo el mundo viven gente como puede. Hay un poco de todo, ¿no? Hay cosas buenas, cosas... Pero aquí, ¿qué? Puedes ganar más dinero que en Ucrania. Sí, se puede. Eso que mejor. Ajá. ¿Tienes alguna esperanza de que tu caso se resuelva? Pues esperanza tengo siempre. Ajá. Pero como dice antes mi abogado que puedo ganar mucho dinero, pues ahora ya no espero eso. Pero alguna pensión por lo menos para... muy bien para vivir. Por lo menos que complemente tu trabajo y demás, sí. Que pueda seguir aquí. Sí, muy bueno, bien. Yuri, ¿qué mensaje mandarías, aprovecharías para enviar a través de los micrófonos de Oír de Radio? Pues yo qué sé, un saludo y un gracias a todos los que me ayudaron todos esos años. Especialmente de la Talavera Acoge, amigos de Talavera Acoge, mucho me ha ayudado. La entrañable historia de Yuri, un caso muy especial que además puedes echar un vistazo a través de internet en www.oid.es. www.oid.es. La historia de Yuri, ese joven de tan solo 25 años cuando llegó a nuestro país y comenzó a trabajar, como hemos escuchado, en la feria, posteriormente en ese circo donde perdió ese brazo porque, bueno, pues se acercó a la jaula del tigre, así nos lo narraba él, y se comió su brazo, el tigre. A partir de ahí entró en contacto con la OID y hoy forma parte de la delegación de Talavera de la Reina, posiblemente si, bueno, pues transitas por las calles de la ciudad de la cerámica, cualquier día puedas encontrarte con Yuri, porque te va a ofrecer encantado además ese euroboleto, el de la OID.